muchos sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida. Que tan solo era un conquistador. Almas pervertidas, de mentes pervertidas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El que te habla Raúl, y como siempre está con nosotros Sebas. Muy buena, gente. Está con nosotros Geray. Hola, aquí con muchas ganas de hablar de cómics, por fin. Y está con nosotros una invitada muy, muy especial, desde Zona Cero, desde Cabezas Cortadas y desde Descampado, tenemos a Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, aquí encantada de estar con vosotros, que ya era hora. Que nos hemos visto, al contrario que todo el mundo, que nadie se conoce por internet y demás, nosotros nos hemos visto en un montón de cutrecons y de cosas terminadas en cons, ¿sí? Y ya está bien, ya era hora que me trajerais por aquí. Muy bien, nos alegramos mucho que estés por aquí. Y bueno, a ver, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, para variar, vamos a hablar de algo que no es cómic occidental, sino cómic oriental. O sea, vamos a tirarle al manga. Y más en concreto, vamos a alejarnos de los típicos shonen, que está todo el mundo ya hasta los cojones de ellos. Y vamos a hablar de Junji Ito, un mangaka que le gusta mucho hacer que la gente sienta mal rollo. Porque le gusta muchísimo el terror y las cosas chungas y raras. Y también comentaremos varias de las lecturas que hemos leído en los últimos tiempos, en la última semana, y las recomendaremos, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues tenemos un programa muy completito, por fin hablando de cómics, la verdad que los tenemos un poquito abandonados. Y bueno, pues vamos a empezar con Junji Ito, que es este mangaka, sobre todo especializado en temas de terror, de los cuales seguro que habéis leído, aquí los oyentes seguro que han leído algunas de sus historias, o por lo menos les suena. A ver, Teresa, en general, este autor, bueno, ¿qué te inspira? O sea, ¿cómo de importante es para ti? Háblanos un poquito de él. Bueno, para mí y para muchísima gente que lee cómics de terror y todo este tipo de historias terroríficas, está considerado como el maestro del terror. Ahora mismo es el máximo exponente de cómics de terror, tanto en dibujo como en guiones. Y para mí, personalmente, pues es uno de mis mangakas favoritos. Dentro de que yo consumo bastante terror en todos los formatos, pues dentro del manga, junto con Shintaro Kago, aunque no son de la misma temática, pero son un poco diferentes, es uno de mis preferidos, sí. Muy bien. Y bueno, a ver, Geray, tú después de haberte leído alguna de sus obras, haberte leído un poco alguno de estos mangas, o si te habías leído alguno antes de ellos, ¿qué te inspira este tío? O sea, ¿qué se te pasó por la cabeza leerte todo esto? Sí, yo la verdad es que no lo conocía, no había leído nada de él, y entonces dijimos que este iba a ser el tema del programa y ya me puse a investigar, me ayudó mucho Jardita, que le gusta también mucho, a buscar así sus obras perfectas para meterme en su mundo. Y me ha gustado sobre todo porque tiene un estilo muy propio, ¿no? Yo creo. A mí me gustan mucho los autores que tú lees una obra suya y sabes que es suya, aunque a veces se repitan o caigan en lugares comunes y tal. A mí me gusta cuando lees una obra de alguien y sabes que es su estilo y lo puedes reconocer y te da algo único. Y a mí este tío me lo ha dado, la verdad. Hace como un costumbrismo así terrorífico, muy raro, porque son como historias realistas, Y le mete cosas fantásticas y súper fantásticas y súper extrañas, pero encaja muy bien también con el costumbrismo que muestran las historias. A mí me sorprende cómo sabe compaginar esas dos cosas. Y además con un humor ahí sutil y muy negro, ¿no? A veces. Y sí, la verdad es que hasta interesante. Y lo integra también que muchas veces los personajes de sus historias ni se sorprenden con las cosas raras que les pasan. Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido este tío? A ver, estas obras. A mí me han gustado, me gusta bastante porque a mí lo que es el terror me gusta que sea más psicológico, más algo que de verdad que te pueda pasar. O sea, por ejemplo, que vaya un asesino, sí, o sea, si es algo que no te pueda pasar, no te da miedo. Porque es algo que le está pasando a los personajes de la serie o la peli que estás viendo, cuando la apaga, cuando termina la peli, se ha acabado, ya está. Pero algo de verdad que parezca real, que parezca muy mundano, que se te mete en la cabeza y es como, Dios mío, qué mal rollo, o sea, si ves alguna cosa, algún detalle, como por ejemplo, Última Llamada, esta película de terror japonesa, que era que te llamaban y escuchabas cómo iba a morir o no sé qué. Cada vez que llamaban a uno de los personajes, la maldición te llamaba, sonaba una música en concreto, que tú no tenías programada, una música. Y daba un mal rollo, porque es que claro, es que te pueden llamar y suena esa música. Y es algo como que, hostia, te puede pasar. Es justo ese mismo día que vi la película, a un amigo mío tenía ese tono y yo no lo sabía y le llamaron. ¡Hostia! ¿No sabéis el mal rollo que me dio? ¿Pero se murió al final? ¿Se murió al final o...? Solo si era de alguna compañía telefónica que le llamaba, se moriría. O hace tiempo que no sé de él, pero bueno. Pero de verdad. Por eso son cosas que... Bueno, son cosas cercanas, aunque luego al final se le acaba yendo la olla muchísimo, porque es también algo que me encanta, que al final en plan de, mira, ya vamos a desatarnos, o sea, vamos a ponernos locos y a reventarlo todo. Y al final acaba flipado, acaba entre el asco, el terror, flipando, que un actor te produzca todos estos sentimientos, es bien. Muy bien. Pues mira, yo... poco por donde vais. Yo no soy nada de leer mangas, la verdad. O sea, yo... lo último fue... No, ¿qué dices? Yo creía que a ti te encantaba el manga. Yo estaba pensando hablar de manga, pero ¿qué dices? Madre mía. Yo lo último que me leí en su día fue Dragon Ball y hasta ahí. O sea, no... La verdad es que para mí los asiáticos en la distancia, bien, mejor. Pero, bueno, después de leer esto, yo sí que noto que, hombre, que es otro tipo de terror. Es un tipo de terror un poco más de que estamos aquí acostumbrados, porque últimamente las películas de terror que nos llegan de Hollywood muchas veces son, a ver cómo te digo, películas de sustos. Pero aquí en general sí que percibo que es un terror más bien diferente, sobre todo yo creo que tendrá que ver bastante con el tema pues, cultural, porque bueno, esto al final es otro... aunque Junji Ito tiene bastante tirón en Occidente, yo creo que sí que tiene que ver con temas culturales. Y en general yo lo veo, es un tipo de terror que viene más siempre como con... como a partir como de una maldición, o que muchas veces viene en el sentido de que a todos los protagonistas como que les pilla de nuevas. O sea, no es, o sea, todo lo que les pasa no les pasa porque ellos han, yo qué sé, han hecho cosas que no debían o han jugado con poderes fácticos o terroríficos que no les tocaba. Y al final, en general, yo sí que me ha gustado bastante, que bueno, hay algunas historias como que la verdad que las vamos a comentar que son bastante más what the fucks que otras. Yo mira, con lo que estabas diciendo de que gusta en Occidente, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que Junji Ito es un experto en historias de Lovecraft y de Philip K. Dick. Entonces, claro, a este lado del mapa, los que nos mola el terror somos conocedores de este tipo de historias. Entonces hay dejes y hay trasfondos y tal que son muy lovecraftianos y muy... cadiquianos, digamos. Entonces, ahí mezcla también lo que estaba diciendo Raúl de las maldiciones y todo esto que están muy arraigadas en Oriente, que no entendemos muy bien aquí, pero a base de leer a este hombre y a otra gente como él, pues vamos entendiendo. Y sobre todo eso, la influencia de autores europeos sobre la obra de este hombre. Sí, porque al final... muchas veces la mitad de los protagonistas eso, o sea, no lo están buscando, simplemente pues llega pues un fantasma o llegan pues como en una de las historias que vamos a contar, cabezas flotantes voladoras, pero en general, sí, muchas veces es como de, ay, esto ha llegado a mi vida y no puedo escapar de ello. Que también eso es precisamente muy lovecraftiano. El decir, ha llegado un horror terrible a mi vida y soy incapaz de sobrevivir a ello y lo único que puedo hacer es apretar los dientes y resignarme a todo lo que llega por venir. Claro, es que eso es lo que estamos hablando, que es cultural. Es que ellos allí el terror lo entienden de otra manera, las cosas que les dan terror aquí no las entendemos. Claro. Les da miedo el agua sucia, les da miedo el pelo largo, ¿sabes? Son cosas, pero son, pues eso, costumbres y maldiciones ancestrales que aquí pues no entendemos por eso, porque es cultural y ya está. Claro, que al final estamos como muy más influenciados, pues yo qué sé, pues sobre todo por Hollywood, pues todas estas historias de los slashers, de estos asesinos, claro, que nos persiguen. Porque luego ya si te vas más al centro de Europa, pues está todo el tema de la noche de Valpurgis, otro tipo de cosas más así, leyendas, sí, más centroeuropeas. Esas cosas también nos llegan, Drácula y todo esto, claro, pero lo que da miedo allí, pues no es lo mismo que de aquí. Pero bueno, es otra manera de entender el terror, que mola mucho. Claro, sí. Además, al final, que siempre me hace muchas gracias porque es un tipo que dibuja a los humanos, pues a la gente normal, pues con unos rasgos muy definidos, muy suaves, casi hasta femeninos, te diría, por momentos. Pero sí, en cambio, cuando se desata, te dibuja monstruos, son seres, bueno, retorcidos, con heridas. Hay casquería en sus obras. Sí, sí. Es un experto de la violencia explícita. Y te iba a proponer que, bueno, si queréis vamos a ir comentando pues unas cuantas obras que nos hemos leído. Algunos sí que hemos podido leernos todas, otros no. Y bueno, Teresa, si quieres abrir un poco la veda, elige un poco una que tú te hayas leído, que te haya gustado, que quieras comentar. Hombre, pues yo qué sé, yo partiendo de la base que me he leído prácticamente todo lo que se ha publicado de este hombre, quizá por enlazar un poco con lo que estábamos hablando de Europa y Occidente y tal, pues podemos empezar con Frankenstein, que me parece una adaptación muy chula, sobre todo para una persona que no ha crecido aquí, que no tiene nuestra cultura ni nada, y creo que ha conseguido una de las adaptaciones más fieles y más compactas, porque en pocas páginas, no sé si son 90 a 100 páginas, te comprime toda la obra de Mary Shelley, y sobre todo con los dibujos suyos que consigue hacer un Frankenstein súper potente, ¿sabes? El muñeco, ¿sabes? El monstruo me resulta, pues eso, súper potente, súper grande y súper terrorífico. Sí, sí. ¿A ti, Yeray, qué te ha parecido? Sí, a mí, yo creo que de todo lo que he leído de él es la que más me ha gustado. No sé si por lo que dice Teresa, de que a lo mejor me suena más, por ser occidental, la historia de Frankenstein. Pero es que además, me parece que la sabe adaptar y que al mismo tiempo manteniéndose fiel y que no te suene a lo de siempre, a lo que siempre encuentras en las adaptaciones de Frankenstein. Y creo que lo que es gráficamente en el guion aquí está espléndido el tío. O sea, gráficamente me parece de los mejores trabajos que he visto de él. El diseño de los personajes, además, la ambientación de la época y cómo plasma la relación que tienen el monstruo con su creador. O sea, de una manera muy simple, pero de una forma muy, muy, muy, muy bella, ¿no? Se podría decir, muy bonita la relación que tienen ellos dos al final. Muy tormentosa también, como todas las relaciones afectivas, pero sí, sí. Muy chulo. Sí, la verdad es que es un gran cómic, ¿eh? Yo recuerdo, mira, que hablé de él en el Expo Manga hace mucho tiempo cuando grabamos. Y lo que estáis diciendo, o sea, es una historia que es la historia clásica de Frankenstein, o sea, tal como lo hemos podido ver en alguna película o como hemos podido ver en el relato, pero que es muy funcional, o sea, funciona muy bien y realmente hay partes que, joder, que te acojonan el monstruo que crea, porque es que aquí Frankenstein es grande como un autobús. Sí, y es que además encaja súper bien en el universo de Junji Ito, todo el tema de escarbar en la basura, buscar los miembros para crear el monstruo, es que le va súper bien, entonces es eso, es una adaptación muy guay. Y bueno, a ver, Sebas, tú si quieres, pues, ¿qué otras obras te has leído? A ver, si quieres comentar alguna que te haya gustado especialmente. Hombre, pues por ejemplo la de Black Paradox, Sí. Esta que va de estas cuatro personas que quedan, se conocen por, creo que es por internet, y van a suicidarse juntos, que eso es muy japonés, la verdad. No es la primera historia que leo de gente así que, uff, es que tengo ganas, no tengo ganas de vivir, voy a suicidarme, pero es que me aburre suicidarme solo. Pues quedamos un puñado y ya nos vamos, pues yo qué sé, en mitad del campo, nos pegamos un tiro, En vete tú a Japón está saber. muy de moda suicidarse. O sea, es Ah. una causa de... Es verdad, es la primera causa de muerte Sí. en gente de mediana edad. O sea que... Hostia. Wow. Sí, la verdad es que sí. Así son los japoneses Sí. de majo. Lo mismo Y la verdad lo es que mismo. va. Lo interesante no es eso, porque ahí comienza lo que es la trama, pero luego se va desarrollando por otro derrotero muy surrealista, muy raro. Acaban viendo todo su ¿cómo se dice? ¿Cómo? Doppelganger. Sí. Que se supone que en Japón hay un dicho o algo así de que si ves tu doppelganger es que te vas a morir. Pero claro, aquí lo dicho, va por otro derrotero. La cosa acaba liándose de una manera muy loca, muy loca, muy loca. Y no sé ya si decir si es de terror o si es simplemente raro. Raro, raro. Es que no sé. Es ¿Esto lo habéis una. leído vosotros? Yo sí, a ver, es una ciencia ficción súper loca, porque aquí tenemos desde gente que vomita bolas de cristal a lo que dices tú, dobles, y al final de todos, yo una vez leído toda esta historia, casi te diría que es el origen de un grupo de superhéroes. No sé qué te parece a ti, Teresa. No sé, yo no lo tiraría por ahí, pero bueno, es que Junji Ito tiene mucho de esto, ¿eh? También es como lo interpretes tú, porque hay obras que gente lo lleva hacia el lado religioso, hay gente que lo lleva hacia el lado, pues eso, más Lovecraftiano. Entonces, todo depende de cómo te lo leas tú y la intención que le quieras dar. Está claro que el cerebro de Junji Ito es de Junji Ito y nadie va a entender realmente lo que está explicando él. Pero esto es lo que os decía antes. En este cómic yo he visto una influencia clarísima de los relatos de Philip K. Dick. Me recuerda muchísimo a algunos de los más peliagudos. ¿A ti, Geray, qué te ha parecido? Yo este no lo puedo leer. La única paradoja negra que conozco es Michael Jackson, ¿eh? O sea que no. Ah, bien. Bien, bien, bien. Sí. Pero me habéis dado unas ganas tremendas de Sí, leerlo. pero O sea. hay una historia de una mujer que mata a lametones. O sea que ya si yo con eso ya no te convence. Sí, porque además, es que yo creo que de todos además una historia larga, además, bastante larga, pero sobre todo muy loca, porque te bombardea de conceptos, lo que hemos dicho, pues de los dobles. Un robot que aparece por ahí, pues que si uno de ellos tiene en su cuerpo un portal a otro mundo, los fantasmas, que también están muy presentes, yo creo, en todas sus obras. Y yo casi, mira, te diría que este no es el que yo recomendaría empezar, porque es que casi te puedo, hostia, decir, pero ¿esto qué coño es? Pero sí que tiene momentos bastante potentes. Jolín. Pues cuando te diga que yo empecé a leer con Gio, fue el primero que me leí. Imagínate Joder. que es uno en el que, para los oyentes que no lo hayan leído, de repente los peces empiezan a salir del agua con patas y todo. Y Cuéntalo. Empieza con ese, sí. Dale, dale. pues sí, hay una invasión, digamos, de peces con patas, que me parece una idea tremenda. O sea, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes? Porque a mí me da miedo. Imagínate ir por la calle y que aparezca un tiburón con patas. O sea, ¿cómo es capaz de eso? También sale un pulpo con patas, que me parece un poco inútil ponerle patas a un pulpo, ya tiene bastante. Pero bueno. Y nada, y esto empieza. La historia empieza a evolucionar y empiezas a conocer que en realidad hay como un gas maligno, que es el que está. Que empieza a poseer a gente. Además, se convierte todo ahí en una pesadilla, ¿no? Con gente hinchadísima, expulsando gases, o sea, como un vídeo de Amaya de OT. El Y hedor de la nada. muerte se llama. Exacto, sí. La llaman Amaya de España, también la llaman. Y nada. Y entonces es tremendo, ¿eh? Yo me quedé bastante impactado y la verdad es que me resultó bastante interesante porque la cosa, con Junji Ito las cosas cada vez van a más. Siempre van a más. Sí, eso es lo que más me gusta de leer sus obras, porque empieza con un concepto en el que se puede quedar ahí, pero al final lo acaba desarrollando, lo acaba volviendo todo mucho más loco y acaba todo en una espiral de locura, de muerte, destrucción absoluta. O sea, que solo se le puede ocurrir a alguien que tenga la cabeza bastante loca. Sí, porque luego el tipo este Junji Ito, según tengo entendido, trabajó de dentista. Sí, tío, era protésico dental. Y mientras ponía dientes a la gente, pues dibujaba estas cosas y las presentaba a concursos y demás. Y pues como vio que lo petaba, pues dijo, mira, paso de poner y quitar dientes, voy a dibujar locuras. Uh-huh. Y bueno, Gio, por ejemplo, estuvo nominado en Angoulême como mejor cómic de terror y estuvo nominado a Leisner como mejor manga de terror, o sea que uh-huh. No hay ninguna. Sí, sí. Casi te diría que de todos los que me he leído hasta ahora, el más, para mí es el más redondo, de todos. Yo ahí lo pondría ahí con Frankenstein, porque sí que de verdad, es que además este yo creo que es también bastante accesible, o sea, no es así, no tiene más pues estas, digamos, trabas culturales que hemos dicho hasta ahora. Y sí que tiene, yo creo también a veces por momentos, ya sabéis de que a los japoneses les influyó mucho pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo el horror pues de las armas químicas, de las bombas atómicas, el hecho de haber perdido directamente, el hecho de que, ya sabéis que el propio emperador de allí pues pidió perdón públicamente, que eso es un gesto como de debilidad para los propios japoneses. Y hay momentos pues como que sí que te abren, ay, que esto pues ya viene desde la Segunda Guerra Mundial, este tipo de soportes para expandir enfermedades. Entonces ese puntito de conectarlo con el propio pasado de los japoneses sí que me ha gustado. Este además lo que mola mucho es que tiene un algo que te llega a despertar el olfato, ¿sabes? Te habla tanto del hedor y de que llegas a olerlo, ¿sabes? Es como darle una vuelta de tuerca a meterte tantas imágenes, ¿sabes? Que no sé cómo explicártelo. Que llegas a olerlo, ¿sabes? Los pescados y uff, y todo esto. Uh-huh. Sí, olor a pescado podrido, ¿verdad? Se te mete por... Sí, la verdad es que lo consigue. Y además que es que a mí me alucina, de verdad, que de este tío que estos conceptos tan pasados de rosca los presenta de una manera que te lo llegas a creer, ¿sabes? O sea, que no te rechina. Sí, extraña, sí, sí. Claro, no te rechina ver ahí una ballena con patas, o sea, claro, es increíble. Patas de metal ahí, caca. La ballena es lo mejor. O sea, cuando sí, ves que salir la ballena, que la... propias patas no pueden soportar el peso. Eso es cómico, coño. Eso ya es cómico. Sí, pero humor muy negro, ¿sabes? Este tío, si no es humor negro, no te va a meter aquí un chascarrillo para que te rías. No, no es su intención. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Y bueno, Teresa, ¿algún otro más que tú quieres comentar? ¿Alguna otra historia que te haya gustado? Pues yo creo que sería importante, sobre todo para la gente que no haya leído nada de Junji Ito, saber de Tommy. Porque Tommy yo creo que es la obra que marcó la vida de este hombre, el recorrido que iba a hacer. Es una obra larguísima que empezó, pues no sé, en el... Es que no me acuerdo ahora mismo, pues en el 90, o no, un poco antes, en el 88 o algo así, y acabó en el 2000. Entonces, claro, sí. Lo que mola de Tommy es que puedes ver todo el recorrido y de Junji Ito como dibujante. Sí. Entonces, uh-huh. Yo ves el trazo... Aun siendo fino y siendo su dibujo, que es súper característico, los ojos, el pelo de las chicas y tal, que es muy, muy de él, pero vas viendo cómo el trazo va cambiando y cómo lo va haciendo todo más nítido, más claro, y al final de Tommy es, pues eso, una obra maestra muy chula. Y, uh-huh. Y nada, pues, simplemente eso va de celos y de lo que es capaz de hacer la gente por amor, que son cosas muy bárbaras. Este yo lo recomiendo mucho. Uh-huh. Sí. Bueno, yo me lo empecé a leer y es verdad lo que dices, que mola mucho ver la evolución gráfica, sobre todo, de él, prácticamente de un capítulo a otro. O sea, porque vas viendo cómo evoluciona. Y al principio sí que me ha parecido más típica la historia. A lo mejor porque estamos más acostumbrados por The Ring y películas de estas a historias de fantasmas que vuelven a vengarse y tal. Y por ahí no me interesó tanto como las otras, pero es un personaje muy popular, ¿verdad? Yo creo que he leído que allí han hecho como 11 películas de ella o 12. Sí, hostia. Sí, sí, tiene un montón. Sí, sí. Y una dirigida por el propio Junji Ito, tengo entendido, según Wikipedia, vamos. No te fíes de la Wikipedia, que lo decimos mucho en el descampado. ¿Y qué tal están las películas de este tío? ¿Has visto alguna tú, Teresita, de...? No. No, yo no, yo solamente he visto el anime, el OVA de Gio. Es lo único que he visto. Yo de Ito en pelis de acción real y eso no he visto nada. Y lo que sí que he visto es el anime que han sacado ahora, en enero, que es de todas estas obras que estamos hablando y de los relatos cortos que están recopilando en Relatos Terroríficos aquí también en España. Pero no sé, tío, no me acaba de convencer. Está con la animación esta nueva que están utilizando que para Berserk y para Dragon Ball Super y que no me convence, tío. Me parece una animación un poco cutre. Pero bueno. ¿Ves, Sebas? ¿Ves Bueno, cómo la al animación de Dragon menos. Ball Super es cutre? Que A habrá ver. gente que le guste, pero a mí es que no me convence. Entonces, para este tipo de relato, yo me esperaba, pues eso, verlo en movimiento. Y al final de los episodios del anime, me quedo con la misma sensación de haberme leído el manga, ¿sabes? Me parece súper estático. Y eso sí, las risitas en versión original, de estas risitas maléficas y demás, están muy conseguidas. Pero lo que es la animación no me está convenciendo nada. Sí, tampoco es gran cosa la animación, pero bueno, al menos lo de tener ahí una adaptación con historias cortas del autor, no me la he terminado de ver entera, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. La última que he visto ha sido la de la mujer esta, que se supone que es una modelo, pero entonces es una mujer súper horrible, con dientes puntiagudos, que acaba comiéndose ahí todo el Ah, mundo. sí. Súper gore, es súper raro. En plan La de, mujer vamos a contratar babosa, a ¿no? O esta algo modelo. así. Sí, vamos a contratar a esta modelo para hacer una película. Pero por Dios, si es horrible, mide como 2 metros. Tiene una cara alargada, súper rara. Y luego cuando la ves reírse, y tiene sus dientecicos. Digo, vamos a ver, ¿por qué no salís corriendo? ¿Por qué no salís corriendo, por Dios? Que eso es lo que más raro me parece de los personajes. Que es que se ven envueltos en mierda. Y no sé, yo correría, digo, yo me voy, yo paso de aquí, que os maten a todos. Jo, Pero es por el en culo. Uzumaki. Uzumaki es Sí, una Uzumaki. historia en un pueblo y sobre una chica y todo lo que ocurre es horrible, súper bizarro, o sea, pasan unas cosas que ni te las crees, gente que se absorbe a sí misma, o sea, cosas rarísimas y la chica ahí sigue, bueno, pues nada, vamos aquí Bueno, a clase. es que en el primer capítulo, ya antes de que pase nada raro, Sí. le dice el novio, vámonos de aquí, en el pueblo pasan cosas raras, yo me quiero ir de aquí, vámonos. Y ella, ay, ¿qué cosas dices? ¿Qué Tonto. cosas dices? Ya, Sí, la verdad. hasta que Si se empieza a han morir muerto tus gente a punta padres, pala ¿y qué más y da? siguen en el pueblo. Que os iba a decir que si queréis empezamos a hablar de Uzumaki, ¿vale? Que bueno, yo también, Uzumaki os diría que es un poco el que otra gran obra de Junji Ito que también ha quedado bastante para el recuerdo, Sí. que es, bueno, como se suele decir siempre, la de las espirales. Que es, que es, bueno, Y diré. que no tiene nada que ver con Naruto, que es que aunque se llame Uzumaki. Eso, No, eso. esto es Lovecraftiano total, Sí. pero total, esto es horror cósmico y mezclado con el body horror de Junji Ito, porque hay un episodio en el que aparece el padre de la chica, creo que es, además, metido dentro de como una bañera de madera, enroscado en sí mismo. Que es el dibujo es espectacular porque a pesar de que está hecho una espiral el hombre le ves absolutamente todo, dónde tiene la mano, dónde tiene el pie, o sea, es un trabajo de anatomía muy guapo el que ha hecho el Ito. Sí, en ese aspecto este cómic está chulísimo porque es como Sí. el museo de las deformidades, o Sí, sea, sí, sí. es un pueblo lleno de seres deformes, o sea, como aquí en Y a la España, gente le da pobre. igual, es lo que dice Sebas, está todo el mundo ahí como, venga, va, pues pasa esto, Sí, pues sí, sigamos sí. adelante con nuestra vida. Hombre, yo me imagino así los pueblos de la España profunda, ¿no? Un poco. Pero Pero bueno. con boina, es así, pero con boina. Pero es que hay de todo, mujeres mosquito, o sea, niños caracol, es de todo. Iker Jiménez, vamos, un sueño erótico de Iker Jiménez, es Sí, esto. a mí ahora que dices lo de los caracoles, ¿qué me hace gracia? Que el niño este dice, ay, es que me pica la espalda, y ves que le está saliendo un caparazón. Y dice, bueno, es que igual está moviendo un caracol. Al día siguiente, ves que el tío va arrastrándose, y dice, bueno, es que igual el pobre le está pasando un caracol. Y de repente al día siguiente, ¡ay! ¡Que es un caracol gigante! Ah, pues lo Vamos a metemos en llamar una a sus jaula. padres. Vamos a llamar a sus padres. Y los padres están tranquilos, como en todas las historias de Junji Ito. Sí, Vale. sí. Sí, Hola, sí, ¿qué querían? Este es su hijo. Ah, bueno, pues nos vamos a casa. Pues nada, y encima me hace gracia porque hay el otro compañero que también se convierte en un caracol, los ponen juntos y empiezan a reproducirse. Y dice, bueno, pues que los caracoles son hermafroditas. Ah, es verdad, no se me había ocurrido. No pasa nada. Y así es todo. Es que es todo así. Es que ese cómic se va retorciendo en sí mismo como una espiral. Y cuando acabas, pues solo quieres volver a empezártelo otra vez. Mm. La verdad es que está muy conseguido Uzumaki. Sí, por sí. Eso, además es largo, ¿eh? ¿Tiene algún premio o algo? No estoy segura. También tuvo adaptación cinematográfica en imagen real, pero he leído que, vamos, que lo cambiaron todo, porque es imposible. No. Sí, porque además hay unos tíos que vuelan, lo de los niños, eso, la mujer ve esas mosquitos que van ahí chupándole la sangre, y luego al final, algo que te dejan caer como de una dimensión, justo ellos se abrazan, al final se acaba, y ahí, tampoco te explican nada, ¿eh? O sea, yo es una historia... que llegada hasta el final, tampoco me ha quedado muy claro por qué estaban apareciendo las espirales. Claro, es como lo que hablábamos al principio del programa. No tiene por qué tener explicación, son es la maldición de las espirales. Y en Japón, pues, están acostumbrados a tener que rezarle a un yokai hasta cuando se te estropea la lavadora. Entonces, pues, para allí tiene que ser normal. Aquí eso lo vemos muy raro y, pues bueno, tú te lo lees y también, al final, también te hace entrar en ese juego. Porque tú acabas, yo que me he leído mucho, te acaba por dar igual. Y hay gente que te lo comenta como, Dios mío, esta página. Y tú vuelves y dices, ah, pues es verdad, si me fijo es una brutalidad tremenda, pero como... estoy acostumbrada ya a leer a este hombre, pues ya no te parece tan extraño. Y él ya te hace entrar también en ese juego de maldiciones orientales. Uh-huh. Y bueno, Geray, a ver, ¿algún otro más que tú quieres comentar? A ver, hay uno que, bueno, no sé si os lo habréis leído vosotros, pero precisamente por eso, por las ganas que tenía de... que me daba cada vez que leía de él, quería leer más y... lo dicho, me puse en contacto con Ardita y ella hace poco estaba leyendo uno que se llama Aula Demoníaca, que ha salido aquí en España, que yo se lo recomendaría a la gente porque cuesta solo 10 euros, por eso me hice con él. Y es barato y es divertido. Creo que es más divertido que alguno de los otros porque son como diferentes... casi sketches, o sea, Junji Ito, el José Mota del humor, ¿no? Son casi como, te presenta dos personajes al principio, básicamente un chico que mata a la gente a base de pedir perdón, te pide perdón tantas veces que te funde el cerebro, básicamente, y que tiene una hermana muy peculiar, una hermana satánica, pero satánica, que parece casi poseída por el demonio, y él los va soltando pues en diferentes lugares y ellos ahí van haciendo su matanza o lo que sea, las situaciones. Y la verdad es que es muy fuerte también acercarse a él, pero creo que si quieren leer algo es divertido ese. Además salió hace poco aquí en España, no debe haber mucho problema, y te regalan una máscara que tienes una sonrisa de Junji Ito en tu cara, o sea que perfecto. Son como... perfecto, maravilloso. Maravilloso, claro. Hay caras que mejoran. Hay caras que mejoran, en serio. Y nada, muchos sketches así gore y macabros. Está bien. Uh-huh. Y bueno, Sebas, ¿tú alguno más que te hayas leído o que quieras comentar? El de... sí, no sé si ha llegado aquí a España. Creo que se llama Love Sick Dead o algo así. Que el trata... muerto de amor, ese es buenísimo también. Sí. Trata sobre una... no sé si supongo que será algo, una leyenda japonesa o algo así, de ponerte un día de niebla... en una esquina, taparte la cara y cuando pase un desconocido preguntarle por tu... no sé, por tu futuro amoroso. Una chorrada, una absoluta chorrada. Pero en esta historia se supone que un pueblo está obsesionado los adolescentes con hacer esa mierda. Y claro, lo normal es que pase alguien y te diga, pues sí, venga, vas a encontrar el novio, vale, ya está. Y la cría se vaya contenta a su casa. Pues se supone que hay le llaman como un chico guapo alto, pero en realidad la primera se ve que de chico tiene poco, que eso parece un fantasma o alguna mierda, y lo que te dice es: tu vida amorosa va a ser una mierda, no se va a cumplir nada de lo que quieres y es mejor que te suicides. Y es justo lo que hace las chicas, se suicidan ahí. ¿Y qué pasa? Que las chicas siguen haciendo esa mierda, o sea... uh-huh. Otra de las absurdeces, en plan de, vamos a ver, aquí empieza a morir gente y vosotros seguís haciendo las mismas cosas. ¿Qué os pasa? O sea... pero bueno. Y la historia acaba, en fin, pasa lo de siempre. Empieza con este espíritu que va por ahí maldiciendo a las chicas cada vez que van preguntando por su historia amorosa, y se acaba desarrollando en algo más. Que no voy a decir porque quiero que lo vea la gente. Muy bien. Y bueno, y si queréis ya para acabar, pues voy a comentar uno que se llama Globos Asesinos, que me hace mucha gracia. Globos Asesinos, así es como llaman los de Opus a los condones, ¿no? Globos Asesinos. Que es como ese episodio de Rick y Morty, que aparecen unas cabezas flotantes gigantes y empiezan como a juzgar a la gente. Y esto es gracioso porque es simplemente que un pueblo llegan unos globos que tienen la forma de una cabeza de una persona y van ahorcando a la gente. Y de eso es toda la historia. Y te mueres de la risa. De todas, yo creo que es la más loca y la más divertida. Bueno, debería decir que los globos vienen... A quien van a ahorcar, la cabeza que viene gigante a por ti tiene es tu cabeza. Eso, tiene tu cara, sí. Y es una maravilla. Ya sabes que viene a por ti. Claro. Sí. Y al final es eso, pues una protagonista como que se queda encerrada en casa y está viendo cómo pues a todo el mundo por la calle aparece ahorcada y ves estas cabezas flotando y ¡hola, voy por ti! Y está es muy loco este cómic. Este es muy divertido. Jolín, que se promete, ¿eh? Sí. Este es, mira, también yo creo que es uno de los que yo recomendaría para empezar así con la gente, para que la gente empezara, porque igual ya hemos dicho pues que igual otros como Uzumaki o estos, pues igual es un poquito más difícil para empezar, pero yo creo que este sí que puede. Para empezar, pues también. Tiene uno de su gato. Ah, sí, el diario eso. Gatuno, ¿no? Sí, el diario Gatuno de Junji Ito. Ese es muy inquietante también, porque la manera de pensar de Junji Ito, y sobre todo poniéndose en la mente de su gato, es muy inquietante, pero no tiene la violencia explícita esta que estamos hablando, ni pescados malolientes, ni nada de esto. Entonces, para empezar, yo creo que también está muy bien. No hay pescado. No hay pescado. Vale, muy ni bien. Ojos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos yo creo que ha quedado así bastante bien. Decir que todos estos cómics, yo creo que casi todos se pueden encontrar ahora de parte de CC, me parece que es. Gracias, ECC. Gracias, ECC. Nutrirnos de Junji Ito. Y poco más que comentar. Así que, si queréis, vamos a hacer un parón y enseguida venimos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. ¡Madre mía! Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¡No! En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que por supuesto merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida? Vale, ya estamos aquí. Y ahora pues vamos a hacer unas cuantas reseñas de lo que hemos estado leyendo últimamente. Yo creo que hay cositas bastante interesantes. Así que bueno, a ver, Teresa, tú que eres la invitada, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues yo lo último que me he leído ha sido el último tomo de I Am a Hero, de Kengo Hanasawa. Y nada, me ha parecido, dentro de que a mí, me creo que esto no le va a sorprender absolutamente a nadie, que me alucinan las historias de zombies, dentro de que me molan, esta me parece una súper particular. O sea, algo que empieza como un apocalipsis zombie, entre comillas, al uso, con zombies que se muerden y que te infectan y demás, se convierte en una historia totalmente surrealista, con monstruos que se retuercen, o sea, una cosa que se comen unos a otros, o sea, una cosa tremenda. O sea, de hecho, estábamos hablando ahora entre bambalinas, mientras se oía la música, que me lo he leído según la publicación, pero no es que me lo quiera volver a leer, es que me lo tengo que volver a leer de principio a fin, todo seguido, porque hay capítulos que, pues eso, de locura total. Uh-huh. Vale, bueno. Esto se encuentra fácil aquí, ¿no? Esta historia. Sí, lo ha publicado Norma Editorial y está, pues eso, son 22 tomos, con sus cajitas y sus cosas para que lo tengas ahí en la estantería super cookie. Y nada, facilísimo, vamos, en cualquier tienda, librería, ahora mismo se está que lo peta. Si es que este manga empezó en 2013, me parece, en Japón y aquí en España en 2015. Y desde el primer momento lo petó en todas partes, está traducido en todos los idiomas, por lo visto han hecho una peli que está muy chula, que yo no he visto porque me parece que la peli fue de finales de 2015 y no me quería spoilear, entonces no la he visto todavía, pero, pero todo el mundo coincide que la peli está muy bien hecha y que está muy chula. Tiene localizaciones reales, ¿sabes? El manga es que estaba muy completito y muy bien dibujado. Este tío tiene un trazo también muy guay. Muy bien, interesante. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú de qué nos vas a hablar? Yo voy a recomendar un manga y un cómic de superhéroes. No vayas a ser que la gente se aburra con tanto cómic oriental. ¡Nos gusta Japón! coña, pero bueno, una que tenía ganas de leer es la miniserie de Midnight y Apolo. Guionizada por Steve Orlando y dibujada por el español Fernando Blanco, que sinceramente ha sido lo que me ha traído del cómic, porque dibuja de puta madre al personaje de Midnight, que viene a ser el gran protagonista, porque pega unas hostias brutales. O sea, verle pelear mola un huevo. Mola, me encanta, porque no es como ver pelear a Batman, aunque venga a ser su homólogo, pero Midnight no tiene reparo en destrozarte, en rompértelo todo y en dejarte sangrando y medio muerto, o muerto directamente. O sea que la verdad es que está bastante bien. Y esta miniserie básicamente nos cuenta la historia de cómo Midnight va al infierno a buscar a su amor Apolo, que ha muerto un poquito. O sea, está bien. Muerto, pero no del todo, solo un poquito, pero va al infierno a recuperar su alma y a reventar a todos los demonios que hagan falta de paso. Y bastante entretenida, muy divertida, y la verdad es que creo que estos personajes dan para una serie regular, o por lo menos para unas cuantas minis más, a ver si DC se anima, porque la verdad es que mola bastante ver a estos dos personajes. Sí, hace poco creo que es que lo han recuperado. Me parece que a Midnighter lo han metido alguna historia de lo diré, de me saldrá el nombre. De Nightwing, me parece que ha aparecido por ahí en alguna historia. Sí, o sea, que le echaba algún comentario a Nightwing ahí, cachondo, sí, sí. Ah, que no pasa, ah, ya, te entiendo. Es eso. Y bueno, también está publicado aquí, ¿no? Me suena que sí. Que sí, que el gran book, que aparte si no está publicado, vamos, CC tarda cero coma. Sí, está ya, en un tomito. Pues ha tardado cero coma, porque lo has dicho y lo han publicado, ¿eh? Sí, según lo decías. En el último momento. Ese es nuestro poder. Sí. Que por cierto, Midnight también se hablaba mucho de que a lo mejor salía en Arrow, ¿no? O algo así. Sí, tío, lo llevan diciendo ya mucho tiempo. Además, de hecho, salió hasta un actor y varias veces han mencionado que ese actor iba a salir. Pero yo te digo de que si ya la temporada pasada metieron a los héroes de la línea Vértigo, yo te digo que ya verás cómo este tío acaba saliendo. Sí, había mucha polémica sobre si iban a respetar lo de su sexualidad y tal, pero bueno, vete a saber. Hombre, es que si no, no es Midnight. Es otra cosa. Es Batman, ¿no? Es Batman. Sí, bueno, es Batman. Tampoco... O sea... ¿Quién sabe? En fin. Y la otra obra de la que quiero hablar, este ya sí es un manga, aún no está editado aquí en España, pero a finales del año pasado se anunció que estaba licenciado en España. Pero bueno, aún no hay fecha ni nada, pero vamos, supongo que en algún evento, algún salón del manga o alguna mierda de esta, empezarán a editarla. En Japón se llama Otouto no Oto, traducido como el marido de mi hermano. Es de Gengoro Tagame, el autor de La casa de los herejes. Uh-huh. O sea, quien lo haya cogido, haya leído un poquito esta obra, no lo olvidará, porque era una... ¿Cómo decirlo? Es porno muy sado, muy sado. O sea, unas cosas que yo me puse a leerlo un rato en el FNAC y tuve que cerrarlo. Digo, a ver, me da vergüenza aquí leer aquí delante de todo el mundo estas cosas. Esto es para leerlo en privado. Porque eran cosas muy... Muy gráfico. O sea, es porno sado. Ya está. Pero la gente lee el interview en la peluquería, Sebas. O sea, no pasa nada. Eso no, que no les da prejuicio. De hecho, no hay otra cosa en la peluquería. Claro, exacto. En la peluquería te obligan a ver tetas. Ya no, Geray. Ya, a ver ahora qué ponen. Sí, sí. Ahora van a cerrar todas las peluquerías. Ponen el manga este. Llegas y un tomo, un volumen de 50 sombras de Grey en la peluquería. En fin, más porno que la peli habrá, eso seguro. Y, en fin, el marido de mi hermano es una serie corta de unos cuatro, creo que al final solo son unos cuatro tomitos, y trata básicamente de eso, del marido del hermano del protagonista. El protagonista tiene una hija pequeña, está divorciado y tal, y de repente un día llega a su puerta un occidental, un osazo enorme, y dice, hola, ¿tú quién eres? Y este se la abraza. ¿Por qué? Porque el protagonista es el hermano gemelo. O sea, eran dos hermanos gemelos, pero claro, el otro salió del armario, se fue a Canadá a vivir libremente su sexualidad y tal, se casó y se murió. Y la historia empieza cuando el marido, el viudo, pues viene a Japón, pues básicamente porque quiere conocer el país de su difunto marido y tal, quiere conocer a su familia política, que no la conoce, y ahí empieza a desarrollarse la trama un poco. Me recuerda en parte a, ¿cómo sería? El diario de mi padre, en plan de, ahora que se ha muerto... vamos a hacer un repaso a nuestra vida y cómo la he cagado y he dejado que mi hermano se alejara de mí y viviera su vida lejos. Y ahora, a cambio, tengo a este tío aquí que se acopla en mi casa y tengo que darle de comer. Y sobre buen todo, rollismo, a tope. Sí. No, sí, sí, o sea, tienen varios pensamientos chungos acerca de su cuñado. Chungo en plan de, uff, la marica está aquí ahora. Bastante homófobo. O sea, se da cuenta de que tiene una homofobia muy importante dentro, pero cosa que se va mitigando poco a poco al ir conociendo a este hombre y sobre todo con la relación que nace con su hija. Que en cuanto lo conoces, dice, ¿este quién coño es? ¿Este es tu tío? ¿Cómo que mi tío? ¿Qué estás hablando? Está hablando. Porque se casó con tu tío. Es una cría chiquitica y hay que explicarle así las cosas poco a poco. Pues mira, que mi hermano, que se puede casar, se casó con este, los hombres se pueden casar entre ellos. ¿Cómo puede ser eso? Cosas así, que te contaría un crío, con su inocencia y tal, que la verdad es que resulta bastante muy tierno, muy tierno. Como le parece algo extraño, pero a ver, no le ve ninguna maldad, nada malo. Y ves como en realidad son las personas adultas los que lo ven mal. O sea, porque luego ves una escena en la que la chiquilla se lo dice a sus amigos del colegio, os quiero presentar a mi tío y tal y cual, y son los padres de los críos los que le dicen, no vas a conocer a esta persona, es una mala influencia. Cosas así. Y básicamente se centra en eso, en el el choque entre Japón, su homofobia y está muy chula, la verdad. Me resulta también un poco curioso que solo sean 4 tomos, porque lo leí y creo que podría durar más, pero bueno, a falta de leer el último tomo, pues la verdad es que me ha encantado, me ha gustado bastante. Sí, pues suena bastante bien. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? De momento, iba a comentar también la serie esta de Monsters, pero ya le dije a Geray que es que no, o sea, no me ha hecho mucho tilín, mucha gracia. ¿De qué va? Va como de un mundo en el que existen los humanos y los seres fantásticos, en plan como la película de Shrek, en la que el rey empieza a cancelar todo lo que sea mágico para cargárselo y tal. Pues una cosa así. Pero aquí experimentan con ello en plan chungo y aparece una chavala que no sé qué cojones se supone que es, pero que de repente se encabrona y tiene poderes mágicos y le sale un brazo que tiene amputado, le empieza a salir un brazo demoníaco, una cosa súper rara. Y yo qué sé, no me ha hecho mucha gracia. Yo lo he dejado ahí y digo, pues, no sé, lo mismo a otro le hace gracia, pero... O no sé, intentaré leer un poco más a ver si la historia se desarrolla, pero vamos, de momento no me ha hecho mucha gracia. Pues cosa rara, porque sí que me ha llegado cosas bastante buenas de esta historia, pero bueno, ya, por eso tiene que haber todo. Entonces me he leído unos cuantos cómics y me queda igual, o sea, me he quedado como, pues bueno, pues vale. Y a veces pasa esas cosas que te llegan, léete esto, luego te lo lees y es como, bueno, igual el ritmo es lento, vete a saber. Pero bueno, a ver, que puede haber cosas que no te gusten. O sea, hay muchas cosas así que son muy intocables que a mí tampoco te crees que me llaman. Ya, no, si no digo que sea malo. He dicho que no me ha hecho gracia. No me ha hecho gracia. Pues que a veces recomiendo otras cosas y luego me dicen, no me ha gustado. Y me dan ganas de coger a esa persona y ahorcarla, pero. Bien. Y bueno, a ver, Geray, ¿tú qué has leído? A ver, cuéntanos. Bueno, de lo que me hubiera gustado hablar es de el Spider-Verse 2 que ha sacado Intiman, que es un librito ahí con ilustraciones de los villanos de Spider-Man, que tiene muy buena pinta, pero que aún no me ha llegado, que lo acabo de comprar. Si cualquiera está interesado, que Intiman, nuestro oyente y amigo, puede meterse a su Twitter, Intiman, y enterarse un poco de este libro que pinta que está muy completo. Y a mí, como me gustan mucho los villanos de Spider-Man, a ver si luego hace uno con los de Batman. Yo se lo dejo ahí caer. Y bueno, yo os querría hablar de dos de los cómics que me gustaron del año pasado. Y va a ser uno de Marvel y uno de DC, para que no me digan que se me ven los colores. Y bueno, vamos a empezar con el de Marvel, que es Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos, que lo ha escrito Robbie Thompson y lo han dibujado Javier Rodríguez, que el tío lleva una racha que no falla, el tío, porque hizo Spider-Woman, hizo este Doctor Extraño, ahora va a hacer Los Exiliados, que tiene una pintaza. Sí, sí, pinta, ¿eh? Además, que encima lo dijimos aquí, que parecía como que de Los Exiliados se habían olvidado después de las Secret Wars, que además era, yo creo, que un entorno que daba como para crear un grupo de exiliados. Pero, joder, no sé, a ver cómo te digo. Me alegro que los hayan recuperado, pero parece que, lo que dije una vez en su día, estamos viviendo unos nuevos 90, porque los Exiliados es una serie que empezó en los 90, me parece. Sí, pero bueno, es que ya sabemos que los cómics son cíclicos, que la serie que cierra ahora dentro de 10 años se va a abrir. Pero sí, esta además están apostando muy fuerte, yo creo, porque es una alineación muy potente. Van a meter a Valkyria, que yo tengo un montón de ganas de saber más, de leer más del personaje, porque solo la hemos visto en Thor Ragnarok, esta versión de Valkyria. Uh-huh. Y nada, pinta muy bien y, en fin, ya veremos cuando salga, pero pinta muy bien. Y también... A mí lo que más me mola de los nuevos exiliados es el lobezno de dibujo animado. Me parece que va a ser la hostia. Digo, vamos a ver, esto es coña, ¿no? O sea, un lobeznito chiquitito que parece dibujado, sacado de, yo qué sé, de alguna serie de animación en plan Teen Titans. Tiene que molar, fijo. Sí, hay una Miss Marvel ahí, todo jefa. Creo que es ya. Un tío, ¿eh? No, creo, es ella, es Kamala de mayor. Sí, Kamala de mayor, es que lo he visto dibujar y parecía un tío. Bueno, en fin. En fin. Y nada, pinta muy bien. El jefe es Nick Furia. Sí, va a estar interesante. Y bueno, este tomo también lo dibuja Nathan Stockman, el de Los Hechiceros Supremos. Y bueno, es ya era hora de poner a Doctor Extraño con un equipo, un supergrupo mágico, no digamos. Y han cogido como a diferentes personajes así místicos. Está el Doctor Extraño, está el anciano. El anciano, pero en su adolescencia, o sea, bueno, el jovencito. El jovencito, ¿no? Claro, no es anciano. El jovencito anciano. El joven. Anciano, sí, ¿verdad? El viejo joven, me encanta esa. El viejo joven. Tenemos a Wiccan, de los Jóvenes Vengadores, el hijo de la Bruja Escarlata y la Visión. Uno de los hijos de la Bruja Escarlata y la Visión. De mayor, cuando llega Hechicero Supremo Wiccan. O sea que es un poco como Los Exiliados, ¿eh? Gente de diferentes épocas, de diferentes... Tenemos a... No sé si os acordáis de una serie de Hitman que se llamaba S.H.I.E.L.D., que iba sobre cómo se formó S.H.I.E.L.D. en el pasado, que salía... Sí, sí, me acuerdo, sí. Pues tenemos aquí a Newton, que Newton, según esa serie, sabe magia y forma parte del equipo, con un sin mente que tiene inteligencia, que lo llaman el con mente, claro está. Y luego así, de personajes nuevos creados para la ocasión, tenemos a una chica que se llama Kushala, que está poseída por el espíritu de la venganza y es una jinete fantasma, una india con el jinete que se convierte en jinete fantasma. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos a otro personaje también importante que se llama Nina la Maga. Nina la Maga. Parece que salga en Telemadrid o algo así, pero bueno, es un personaje importante. Y bueno, a todos estos hechiceros los reúne Merlín para batallar a un gran mal místico y la verdad es que está muy chula. Hay una de las cosas que me gustan de los cómics del Doctor Extraño, que son cuando se vuelven locos los dibujantes y empiezan a hacer experimentos gráficos. Hay un número que es entero como los de Elige tu propia aventura, que te dice, si quieres que pase esto, ve a tal página. Si quieres que pase esto, bueno, ve a tal viñeta. Alucinante. Otro en el que ves como si estuvieras leyendo un libro y los personajes se salieran del libro. Y el último número está dibujado en horizontal, entero. No en vertical, como es normal. Y todo eso ahí, Javier Rodríguez y Nathan Stockman están que se salen, la verdad. Y es una de las razones que a mí me lleva a recomendarlo, sobre todo. Y además porque es una historia muy chula de Doctor Extraño, me parece que es más interesante que la etapa que han tenido Aaron y Bacalo, que a mí no me ha acabado mucho, aunque Aaron yo lo amo, pero en esa etapa no me ha gustado mucho. Sin embargo, ahora está empezando una etapa del Doctor Extraño con Coates y con Walta, el dibujante de la Visión, que está siendo alucinante y que pronto llegará a España. O sea que el Doctor Extraño tiene muy buena salud, yo creo. Bueno. Y nada, esta colección ha salido en un integral en España, es bastante... un poquito caro, pero son 12 números. 12 números a 25 euros, creo. O un poquito más, no me acuerdo, por ahí. Y yo creo que vale la pena si eres fan del Doctor Extraño y si te gustan las colecciones estas minoritarias que tiene Marvel ahora, que aunque todo el mundo diga Marvel está fatal, resulta que todas las colecciones minoritarias valen muchísimo la pena porque dejan a los autores de envenenarse. Esta es una de las que vale la pena. Y además, todos los miembros del equipo son interesantes, todos tienen su momento... Y nada, al final es casi como una historia del anciano, más que de Doctor Extraño. Pero bueno, sí. Está muy chula, está muy chula. Pinta y bueno, perdón. No, dale. No, iba a solo comentarte que esta serie tiene bastante buena pinta, ¿eh? Sí que lo he visto ya en la tienda de cómics, de hecho debería habérmelo pillado ya. Pero sí que, joder, he podido aquí leer otros compañeros, otra gente que también lo ha recomendado y que vamos, que pinta bien. Sí, el problema quizás es que es un desembolso así grande. O sea... Porque, y además te la llevas entera, no puedes picotear tampoco a ver si te gusta, pero ya os digo, y además tiene principio y final, sale Howard el Pato lanzando hechizos, o sea, está espectacular. Y tengo otra recomendación de DC, pero no sé si la quieres que la diga ya o nos la guardamos para después. Bueno, pues dila ya si quieres, sí. Vale, pues es un crossover muy muy loco entre Batman y Elmer Fudd, que lo hemos conocido toda la vida como Elmer Gruñón aquí en España, de los Looney Tunes. Y porque claro, hubo un mes el año pasado, o varios meses, en los que DC decidió hacer crossovers de personajes de los Looney Tunes con sus personajes, como todos son de Warner y tal. Y claro, es una idea un poco loca, ¿no? Al principio. Pero alguien tuvo la gran idea de darle este crossover a Tom King, que ya sabéis que es el autor del momento, La Visión, el Series de Babilonia, Mr. Milagro, Batman... Y le dieron este crossover, este cruce aquí entre personajes tan raros, a él y a Lee Wicks en el dibujo. Y es una grapa solo, lo que pasa es que aquí, el problema de este es que aquí ECC, como el autor está en plena ebullición, lo ha publicado con tapa dura y a un precio de 10 euros, una grapa. Madre mía. Entonces, bueno, yo os digo que vale mucho la pena, pero no sé si en esa edición a lo mejor es la que más económica os sale, pero bueno. Vale, económica seguro que no. No, económica desde luego que no. Pero es alucinante porque un crossover que parece que, eso, una fumada, porque Elmer y Batman, lo que consiguen estos. Aquí es como una historia de detectives, ¿vale? Sí. Detectivesca. Pensaba que ibas a decir una historia de testosterona, yo, ¿eh? Pues sí, tiene mucha testosterona también. La típica historia de detectives, digamos que Batman... Bueno, Batman es el Batman que todos conocemos y Elmer es como un cazador que se ha mudado a Gotham y que su, además de cazar conejos y todo eso, ha empezado a cazar gente por dinero, ¿no? Y Batman y Elmer comparten un amor juntos. Silver St. Clair, que a lo mejor algunos conoceréis de cómics antiguos de Batman, y cuando aparece muerta, tienen que adivinar quién la ha matado. Vamos, y eso hace que cruce sus caminos. Y es alucinante, de verdad, lo que consigue Tom King sacar de aquí. O sea, y si no me creéis, os leo la frase con la que abre el crossover, que os va a sorprender en un crossover de este tipo. El cómic empieza... A veces la lluvia cae tan fuerte que se te olvida que has estado seco alguna vez. Intento centrarme en que, en el pasado o en el futuro, aguarda el arco iris. O sea, esto no te lo esperas de un cruce entre los Looney Tunes y Batman, pero no. el tono es ese adulto, una historia así muy chula, guiños a todos los Looney Tunes en un entorno adulto. Y nada, a mí me ha gustado mucho. Es una pequeña joya, yo creo. Y los otros crossovers que hubo, que sí que no merecen tanto la pena, pero los voy a enumerar para que veáis el delirio. Uno era entre Wonder Woman y el demonio de Tasmania. ¡Hostias! Bugs Bunny y la Legión de Superhéroes. El detective marciano y Marvin el marciano, que encajan muy bien. Eso sí, hombre, claro. Jonah Hex y Yosemite Sam, que es Sam Bigotes, este que sigue también a Bugs Bunny. Y Lobo y el Correcaminos. ¡Joder! No sé si se os ocurre a vosotros algún otro así loco. A mí se me ocurre Speedy González y Flash, que podían haber hecho. Sí, puede estar bien, o no sé, o Green Lantern y Porky, no sé. El gallo Claudio y Hawkman. ¡Hostia! Tío, me parece la polla esa idea. Sí. El gato Silvestre y Catwoman. Bueno, ahí tenemos... Esto es que lo reseñamos en la zona, y el de Lobo y el Correcaminos es muy gracioso, muy, muy gracioso. Sí, yo me los he leído todos y hay autores fuertes. No, yo es que es el que me tocó, porque como yo no leo mucho superhéroe, pero Lobo sí que es de mi rollo, fue el que me tocó reseñar, y la verdad es que me lo pasé súper bien. Me parecen unos crossovers muy, muy divertidos. Sí, además alteran a los personajes, no son exactamente los Looney Tunes que conoces, entonces para que encaje mejor. Sí, bueno, fue un experimento gracioso. Está chulo, sí. Sí, es que yo creo que estos crossovers locos al final también tienen cosas ahí muy graciosas, porque debe de haber uno por ahí de Batman con Scooby-Doo en dibujo que debe ser muy gracioso. Está muy bien. Sí, y además es que aquí se lo das a Tom King, que es el que parece obsesionado ahora en le den lo que le den, petarlo. O sea que... Uh-huh. Y nada, puedo decirlo, ¿no? Esto es todo, amigos. Vale, bueno, pues yo ya para ir acabando voy a comentar dos cositas. Por un lado voy a hablar de antes de Minutemen, antes de Watchmen, dos puntos, Minutemen, ¿vale? Que es este recopilatorio que ha sacado ECC de estas especie de precuelas que salieron sobre Watchmen. Que aquí son varias historias, porque por un lado es la historia de los Minutemen, que ya sabéis que son este grupo que era anterior a los Watchmen. También está una historia de Dollar Bill, que es uno de los superhéroes de este grupo. Y luego hay una historia de Moloch, que es el tío este feucho de las orejas, que al cual se le aparece pues el comediante una noche. Que ya sabéis que es un poco pues con el que le engañan a Rorschach pues, para que le detengan. El cómic está dibujado perfectamente y guionizado también por el tristemente desaparecido Darwin Cook. Y aquí nos está contando pues esto mismo, pues el origen de este grupo de superhéroes que surgió pues después de la Segunda Guerra Mundial. Y surgió un poco pues para levantar un poco la moral del pueblo, pues un poco para perseguir al nuevo tipo de crimen que estaba apareciendo por Estados Unidos. Y aunque ya sabéis que, bueno, pues tiene un dibujo muy limpio, muy optimista, pues como todo lo que tenía Darwin Cook, por momentos os diré que es una historia muy, muy sórdida y muy, muy oscura, porque hay una trama de niños secuestrados, un tema de pederastia por detrás, que hay momentos que es, hostia, que esto sí que se nota que es para adultos y además es un plato fuerte. El, ya sabéis, bueno, los Minutemen, por si alguien no los conoce, pues por comentar un poquito quiénes son, está pues el Capitán Metrópolis, pues que es un poco el personaje que va poniendo el dinero, que va, le pone la base pues para que se creen estos superhéroes. Está también Dollar Bill, que es el primer superhéroe que está patrocinado por un banco, el cual, pues ahí, eso mismo, defiende todos los bancos de una compañía. Es como si aquí pues hubiese, pues yo que sé, la Caixa o no sé, quien sea, pues tuviese su propio superhéroe patrocinado. Sabadellman. Bankiaman. Bankiaman, exactamente, sí, sí, sí. Pero ese es Rodrigo Rato, eso ya no vale. Sí, sí, sí. Ese es el villano, ¿eh? El villano, estaba como Imperio Secreto dentro, ahí manipulando. Que bueno, que este es el superhéroe que ya seguro que os acordáis cuando empezaban los créditos de Watchmen. Este es el que se le quedaba enganchada la capa en la puerta y moría tiroteado. Luego también está, bueno, Espectro de Seda, la primera Espectro de Seda. Está también pues el comediante, que aquí además empieza como un chico muy, muy joven, pero es muy conflictivo, muy cabrón, muy violento además, que perfectamente además podría haber sido un villano, pero aquí lo meten yo creo un poco como pues, para que se redima. Está también Justicia Encapuchada, que es este que lleva una capucha enorme y una soga como ahorcado al cuello, que es un personaje muy violento, muy amoral, la verdad. Este es un villano casi, te diría, de las historias de Frank Miller. Está también Silueta, que es esta mujer que va de negro, pues que sufrió pues de pequeña mucho, pues porque es una niña pues del holocausto nazi, y sobrevivió a duras penas, y es un poco pues la que más activa, la que más metida está en todos estos temas, ¿vale? Todos estos temas después de proteger a la gente, de ir salvando niños. Luego también está el hombre polilla, que es un tipo pues que con una especie de alas que se inventa él pues puede volar, que es un poco un personaje pues muy trágico también, porque acaba pues cayendo en una depresión, en una locura, en el alcoholismo. Y también está el primer búho nocturno, que a la vez toda la historia nos va compaginando con una historia de que nos cuentan, que es justo antes de cuando empieza Watchmen, en la cual nos comenta pues cómo fue la creación y la gestación de esa de ese libro que sacan, que se llama Bajo la Máscara, creo que era, Bajo la Capucha, que la cual pues saca a la luz, digamos, todos estos trapos sucios que os estoy contando. Y la verdad es que está muy bien la historia. Hombre, obviamente no es spoilers, pero todo esto acaba pues con la aparición pues de nuevos héroes, sobre todo el Doctor Manhattan, el cual ellos te confiesan pues que fue, pues claro, en un mundo en el que nadie tenía superhéroes, pues cómo cambió el mundo cuando aparece un tío que los tiene todos los poderes. Y realmente yo creo que también es una historia que para el que quiera explorar un poco más el universo Watchmen, yo sí que lo recomiendo. Sí que también te profundiza un poco más pues en esta relación tan tóxica que tenía Espectro de Seda y el comediante, ya sabéis. Y las otras historias yo creo que también están bastante bien. Esta que os he dicho yo de Dollar Bill, pues está pues hecha por Len Wein y Steve Rude, que es una historia al final sobre el legado, que me pareció muy curioso, que al final, como un superhéroe tan tonto, como ya hemos dicho, que va protegiendo los bancos, al final pues acaba dejando su huella en la propia historia de estos personajes. Y la otra historia, que es Moloch, que está guionizada por Straczynski y dibujada por Eduardo Risso, también viene a contar un poquito más cómo encaja Moloch en todo el plan de Ozymandias, ¿vale? Aquí nos cuentan pues que era un niño que era de pequeño, que era muy feucho, que se metía todo el mundo con él, y cómo se pues acabó pues eso, convirtiendo en un villano, utilizando sobre todo trucos de magia, cosas muy tontas, pero al final sí que pues eso, no, nos cuentan un poquito más cómo conecta la historia. Decir que es una historia que está muy bien, pero tiene un problema, que aquí en tomo es bastante caro, son 27 eurazos, la verdad. A ver, es un buen tomo, es una muy buena historia, la verdad, sobre todo para los fanáticos de Darwin Cook, pues no los podéis perder, pero sí que tiene este pequeño handicap, que es eso, el tema del dinero. Aún con todo, yo lo recomiendo. Y no sé si alguno de vosotros lo ha leído o ha tenido la oportunidad de echarle un ojo. No, pero vamos, yo por Darwin Cook mato, o sea que lo leeré. Sí, a ver, yo decir antes de nada que bueno, parece que también de un tiempo para acá surgió como el meterse mucho pues con estas historias de, de antes de Watchmen, yo lo digo desde ya, esto no es Watchmen, ¿vale? Porque Watchmen surgió en su momento, en su época, con unos autores muy determinados, de los cuales uno de ellos, vamos, reniega completamente de Watchmen, pero si esto no ves algo complementario a esa historia, es muy satisfactorio, porque si vas a compararlo con la obra original, es que no va a ser nunca lo mismo, ¿vale? Y, a ver, algo más. Y otra historia que quiero comentar por aquí, que es Giant Days, de, bueno, de Boom Studio, que aquí lo ha traído Fandogamia, que el guion es John Allison y el dibujo se llama, el dibujante se llama Lisa Tremaine, que es una historia pues muy sencillita, muy graciosa, que nos cuenta pues la vida de tres chicas que se llaman Daisy, que es una chica pues que, como quien dice, pues que acaba de salir del nido, acaba de salir un poco de su pueblo, que no conoce mucho mundo. Está Esther, que es una chica que es un poco, pues, un poco gótica, pero que es muy dramas. Todo lo que le pasa en la vida es un drama continuo. Y luego está Susan, que es un personaje pues, que es un poco más, como más equilibrado. Y esto es una historia muy sencilla que nos cuenta el día a día de estas tres chicas, pues como, como una de ellas pues, se acaba encontrando con un antiguo exnovio, como otra de ellas pues, sufre un acoso por internet, otra de ellas pues, se pilla su primera borrachera. Pero aun con todo, deciros que es una historia terriblemente optimista, muy alegre, muy bonita, la verdad, muy bien dibujada, porque yo creo que tiene, siguiendo un poquito más esta línea de dibujantes más indies, y yo os la recomiendo porque en su sencillez está, yo creo, que el valor que tiene esta historia, porque ahora mismo han salido dos volúmenes, yo solamente he podido leer el uno, pero aun con todo, un poco a todos aquellos que quieran un poco alejarse más de historias más complejas o de arcos argumentales más elaborados, yo sí que le recomiendo esto porque creo que en su sencillez tiene personajes muy, muy interesantes, historias muy chulas, y yo sí que a todos estos que lo hayan podido leer o se hayan podido enterar en redes sociales de estas historias, yo sí que le recomiendo. No sé si habéis oído, alguno de vosotros ha oído hablar de este cómic. Sí, yo sí. La verdad es que Giant Days es para recomendar a todo el mundo, porque son historias, lo que dices tú, muy sencillas y al final, no en un cómic, sentarte, leer, olvidarte de las cosas y pasar un rato agradable y muchas veces sin tener que estar pensando y retorciéndote la cabeza a ver qué te está queriendo decir el autor y si el dibujo es una metáfora y no sé qué. La verdad es que este, ya te digo, para muchos públicos y para muchos targets de personas, porque la verdad es que es eso, las historias sencillas al final son las que resultan mejor. Sí, hay gente que sí que lo ha dicho que sí hay, que sí es una metáfora de la universidad y tal. Tampoco es una historia de tópicos. No es de tópicos estos universitarios, de la fiesta, del examen, de no sé qué. No va por ahí. Ni siquiera realmente, yo creo que para disfrutar de este cómic, a lo mejor aquí tenemos oyentes, tenemos gente pues que no ha ido a la universidad. O sea, que no es problema, o sea, no van por ahí los tiros. Pero sí que, yo sí que veo más como una historia, a ver cómo te digo, de paso a la madurez, pero de cuando eres consciente de esa madurez. De cuando ves que, pues, que a lo mejor todo lo que creías pues que no era así, que ves igual que los valores en los que te han educado o digamos las experiencias que has vivido no te terminan de ayudar en la vida, o al revés, sí que son más importantes o sí que son, tienen más peso en tu vida. Y yo creo que es así, de esa manera en la que realmente puedes disfrutar de esta historia, de verdad. Tiene muy buena pinta también, o sea. Sí, sí, sí, está muy baratito además, son 10 euros y yo creo que, yo para mí es de los recomendables, además sobre todo ahora que viene el salón de Valencia, el Eurescon, también es muy salonero, la verdad es que es un cómic yo creo que muy salonero. Sí, es lo que decías antes, que es muy de personajes, ¿sabes? De ir viendo cómo crecen y cómo reaccionan, está muy bien construido, la verdad. Sí, sí, sí. Y con ganas de saber cómo sigue creciendo esto y que, bueno, pues quién sabe que en el futuro igual lo tenemos por aquí. Y, bueno, yo por mi parte, pues sigue terminado. No sé si alguno de vosotros quiere comentar alguna cosita más. Y... Sebas, ¿estás muy callado? Ya está, ya se ha acabado, ya hemos llegado. Sebas lo ha echado todo de golpe y ya no. Y ya aquí, viendo pasar la vida. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Va a ser un programa un poquito más cortito, pero no pasa nada porque en breve vamos a tener otro programa. Spoiler. Antes de nada, obviamente, pues darle las gracias aquí a Teresa, que aún con los problemillas técnicos del principio, yo creo que nos ha quedado el programa muy majo. Nada, muchas gracias a vosotros. Que un placer escucharos siempre y estar aquí por fin. Que espero sí, que a ver que sí. Muchas gracias porque es una experta en el tema, o sea, nos ha ayudado un montón hoy y muchas gracias a todos los que nos han ayudado con este tema, o sea que así es, muchas gracias de verdad, Teresa, y sobre todo muchas gracias por habernos grabado la promo, también esa maravillosa promo. Y poco más que comentar, como siempre puedes decir a los oyentes que nos pueden escribir a dosfrikismurciano@gmail.com, a través de nuestro Twitter, que es @2f1m, o a través de nuestra página en Facebook, dosfrikismurciano a secas, y poco más, que dentro de poco es ya sabéis, la HeroesCon de Valencia, que vamos a estar dos miembros del programa, estaremos por allí. Y nada, poquito más, señores, que eso, que nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!